Discario.com. Grupera vos sos, yo te rescatás. Y la cacerola con nadie entregás. Noches armas, peleas también, y no hace ninguna que vamos a coger. A ti fiesta vos sos, tenés nuevo apodo, en el barrio te gritan antídoto. A ti fiesta vos sos, tenés nuevo apodo, en el barrio te gritan antídoto. A tu fiesta, vos conmigo no bailas. Vos decís que es su fiestera y con nadie la entregas. En Rochera, a tu fiesta, vos conmigo no bailas. Vos decís que es su fiestera y con nadie la entregas. ¡Este es para la Verónica! ¡Nos vamos!